que es el titular de Siete Páginas, el diario Siete Páginas, y habló justamente con la fiscal de la causa, que decía lo siguiente. Efectivamente, el día de ayer a la tarde, en hora de la... me llamaron funcionarios policiales y unas personas civiles habían aprendido a una persona que aparentemente habría contactado mediante la red social de Instagram a una menor de edad para tener un encuentro con la misma, ¿no? Y bueno, los familiares intervinieron y lo redujeron hasta que llegó la... Bueno, ahí está, lo que contaba la fiscal, la doctora Evelyn Espinosa. Bueno, terrible, terrible. Estemos, obviamente, atentos.